sé vivir, es que no puedo olvidarte. Es que no puedo olvidarte. Es que no sé vivir sin otra parte. No sé, es difícil olvidarte. Es que no sé vivir, olvidarte. Es que no puedo olvidarte. No sé vivir sin mi otra parte. Se me hace difícil olvidarte. Y como yo no puedo estar sin ti, me falta si te necesito para vivir. Mi otra mitad, mi cachito de cielo, mi vida entera regresa, yo aquí te espero. Y es que no estás, ¿verdad? Siento que muero. El mundo es difícil, no sé vivir. Son noches despiertas, no puedo dormir. Me grabada como tinta en mi cuerpo. Y es que tú nomás estás en mis pensamientos. A cada momento eres mi mejor melodía, mi canción preferida, la otra mitad del órgano en mi pecho. Y es que si me haces falta, no estoy completo. Es que no puedo olvidarte. Es que no sé vivir sin mi otra parte. Es que no puedo olvidarte. Es que no puedo olvidarte.